El halcón y sus hombres permanecieron en isleta 3 días más, siguiendo las instrucciones de su superior. Los 10 frailes que le acompañaban dejaron sus aposentos en la misión fortificada de San Antonio al amanecer del segundo día y buscaron alojamiento en el seno de algunas familias del poblado. Pronto comprobaron que el carácter de los indios era amable y hospitalario y que les complacía recibir en su casa a aquellos hombres de Dios. La estrategia de Fray Esteban era bien simple. Una vez dentro del seno familiar y generalmente con la ayuda de los más pequeños de la casa, que ya hablaban bastante fluidamente el castellano, los frailes tratarían de sonsacarles sobre las razones íntimas de su conversión. No se trataba de espiar, cosa imposible, dadas sus limitaciones idiomáticas, sino de lograr su confesión, preparando el terreno con explicaciones más o menos grandilocuentes de episodios bíblicos, como la aparición del ángel a José en sueños, o de sucesos más recientes, como las apariciones de la guadalupana al indio Juan Diego hacía menos de 100 años. El plan del halcón funcionó solo a medias, y es que a las familias de isleta le interesaban más otras cosas. La mayor parte de las conversaciones giraron, por ejemplo, en torno a lo seguras que se sentían las diversas etnias indígenas de campesinos y ganaderos bajo la tutela de Fray Juan, cuyos buenos oficios, que ellos atribuían a su conexión directa con el Dios de la Cruz, habían logrado detener los saqueos y matanzas ocasionales de los apaches, la peor plaga de las llanuras. Nota 1. Conviene que el lector sepa que históricamente tanto los franciscanos como los primeros colonos españoles que llegaron a Nuevo México utilizaron el miedo de los indios a los ataques apaches en beneficio de sus propios intereses. Los primeros ofrecían cierta seguridad a cambio de la renuncia de los nativos a sus prácticas poligámicas o sus cultos a ídolos paganos. Los segundos, a cambio de protección militar de los raids apaches, requerían una vez al año mano de obra indígena gratuita para trabajar en las encomiendas o fincas españolas. Fin de la nota. Solo los niños que hacían de intérpretes refirieron en su ingenuidad otra clase de episodios al padre Perea. Hablaban de los extraños espíritus que se aparecieron a sus progenitores, instándoles a que se aliaran con los hombres llegados del otro lado del mar. Algunos pequeños afirmaban también, temblando de miedo, que estos espíritus todavía podían verse en algunas regiones no muy alejadas de allí. Imaginación, cuentos para hacerles dormir o algo más. Los frailes debatieron mucho aquellos relatos, pues a fin de cuentas, ¿qué crédito se le podía dar a un niño? Fray Esteban anotó cuidadosamente las pistas que recabaron sus hombres. Lo hacía en unos pliegues en blanco que sobraban de su ejemplar de la Biblia, en la que llevaba una especie de diario de ruta muy detallista. Sin embargo, pese a su meticulosidad, ninguna de las informaciones que consiguió en aquellas páginas le ayudaría a resolver el misterio. En realidad, necesitaba un milagro, una señal, para que la actitud de aquellos indios cambiara. Y el prodigio llegó el cuarto día, justo cuando los frailes hacían los preparativos para abandonar isleta. Corría exactamente el domingo 22 de julio de 1629. Aquella jornada, festividad de Santa María Magdalena, por más señas, los hombres de Fray Esteban y el padre Salas convocaron a la impresionable feligresía a una misa solemne. El halcón intuía que los oficios religiosos podrían sensibilizar a algunos nativos y que un buen oficio religioso, con su sermón desde el altar y rodeado de frailes, podría convencer a los adultos para que hablasen. Era, todos lo sabían, la última oportunidad que les quedaba. Fray Esteban pensaba hablar a los fieles de los miedos de sus hijos a las voces del desierto, urdiendo una homilía que les llegara al alma. Cuando el sol se encontraba ya en lo más alto y retumbó en las llanuras el último requiebro de la campana grande de la misión, la iglesia estaba rebosada. Los listones de madera del suelo crujían al paso de la multitud, y tanto el templo como el coro elevado sobre la puerta de acceso aparecían abarrotados de indios. 12 frailes iban a oficiar un rito que habitualmente solo conducía uno, lo que sin duda había sobredimensionado las expectativas de los nativos. «Ya puede emplearse a fondo, padre Esteban», murmuró Fray Juan mientras embozaba la casulla. «Nunca he visto tanta gente en una sola misa. No se preocupe, todo está preparado». Cuando 2 minutos más tarde los 12 frailes vestidos con hábitos blancos salieron de la sacristía hacia el altar, un intenso silencio se extendió por toda la galería. Todos los ojos se fijaron en la comitiva de religiosos que se iba disponiendo ordenadamente alrededor del sagrario. Y todos se estremecieron cuando desde el coro comenzó a sonar el introito en latín. A los indios les maravillaba el poder encerrado en aquel lugar. Apenas hubieron sonado los primeros acordes, la atmósfera del recinto cambió de densidad. Se creó una extraña sensación de ligereza en los presentes. Aunque no entendían una palabra de latín, sentían mejor que nadie en toda la cristiandad aquel agridulce estremecimiento en sus carnes, casi olvidado desde los cercanos tiempos en que las quivas ocuparon el lugar de las iglesias. El padre Perea llevó el peso de la ceremonia, atrapando hipnóticamente la atención de los presentes. Después de la lectura de los textos de la Biblia, el halcón se adelantó y comenzó su sermón. Después de que Jesús fuera crucificado, cuentan las Escrituras que 2 discípulos suyos caminaban hacia Emaús, comentando la extraña desaparición del cuerpo del rabí de su sepulcro. Caminaban y hablaban de cómo unas mujeres habían descubierto su tumba vacía, encontrándose con un ángel que les había dicho que el maestro vivía. Los indios no pestañeaban, adoraban que les contasen historias maravillosas, y aquella parecía haber salido directamente de las entrañas de su desierto. El halcón prosiguió. De improviso se les unió un hombre al que no conocían y que les preguntó qué era aquel asunto que les traía tan ocupados. Ellos, extrañados de que no conociera la historia de Jesús, se la contaron en detalle, y el desconocido inexplicablemente les reprendió por su falta de fe. Luego cenaron con él y al verle partir el pan le reconocieron. Era el maestro resucitado quien les había acompañado, pero desapareció frente a ellos en un suspiro. Algunos indios, entre ellos el mismo Pentigua, intercambiaron miradas de sorpresa. «¿Sabéis por qué no le reconocieron?», continuó el halcón. «Porque confiaron solo en sus ojos y no en su corazón. Ellos mismos comentaron después que en presencia de aquel extraño sintieron arder sus corazones, es decir, en sus entrañas sintieron que era alguien divino, pese a no reconocerlo. Y esa es la lección. Si un día encontráis a alguien que hace arder vuestros corazones, no lo dudéis, es alguien del cielo quien os habla». Un pequeño murmullo se extendió en la retaguardia del templo. Casi nadie lo advirtió y el padre Perea tampoco le prestó demasiada atención. Sin embargo, un grupo formado por 50 de varones, con la piel completamente tatuada con motivos geométricos y oscurecida por el implacable sol del desierto, comenzó a abrirse paso entre los congregados. Habían llegado silenciosamente, deslizándose con discreción entre la feligresía, y se habían situado casi en el centro del templo, de pie entre el resto de los parroquianos. Fray Esteban prosiguió su sermón. «Nuestro Señor tiene muchas formas de dejarse sentir, y una es mandar a sus emisarios para, como les sucedió a los apóstoles camino de Emaús, poder poner a prueba la sensibilidad de los hombres. Para identificarles, solo hay que estar atento a las señales que azucen vuestro corazón. ¿Acaso no habéis sentido vosotros ese fuego en las entrañas? ¿No lo han percibido ya vuestros hijos? Yo sé muy bien que sí». Nadie pestañeó. Las familias Tiwa, Chiyahuipki o Tompiro escuchaban absortas las acusaciones del franciscano sin saber cómo reaccionar siquiera. Mientras tanto, los recién llegados miraban a su alrededor como si el sermón no fuera con ellos. De hecho, no dijeron ni una palabra, tampoco entonaron el Deo Gracias ni el Paternoster, que siguió a la homilía del padre Perea. Probablemente no eran capaces de hacerlo y aguardaron discretamente a que la ceremonia finalizase. Curiosamente, su presencia no pareció extrañar a nadie. Los nativos identificaron a los recién llegados como un grupo de guerreros humanos, como los que con cierta frecuencia visitaba la región para intercambiar turquesas y sal por pieles y carnes. Solían escoltar a grupos reducidos de mercaderes a los que protegían de los asaltos. Cuando terminó la misa, el jefe de aquel grupo, un indio menudo, rapado, con varias espirales concéntricas tatuadas sobre su pecho y tuerto, se acercó hasta el altar, dirigiéndose sin titubear al padre Salas. Le habló durante casi un minuto en un complejo dialecto, el tanoán, que Salas comprendió solo a medias, aunque lo suficiente para hacerle mudar el rostro. ¿Qué sucede, padre? El halcón se dio cuenta de inmediato de que algo no iba bien. «Es un jefe humano», murmuró Salas mientras secaba un cáliz. «Acaba de explicarme que lleva más de 2 semanas de travesía por el desierto al frente de 50 de sus mejores hombres y que desea hablar con nosotros. Si lo que necesita es agua y comida, podemos ayudarles». «No se trata de eso, padre. Este indio dice que hace algunas semanas vieron una señal que les indicó que encontrarían aquí a muchos hombres de Dios y que algunos de ellos les podrían predicar sobre la nueva fe venida más allá de la tierra de los pastos infinitos». «¿Una señal? ¿Qué clase de señal?». El rostro de Fray Esteban se iluminó y algo nervioso, sugestionado quizá por su propio sermón, comenzó a exigir nuevos detalles. El indio menudo accedió complacido a responder cualquier pregunta del halcón. Gesticulaba aparatosamente mientras hablaba. Primero acarició sus caderas con ambas manos y luego las subió bruscamente por encima de su cabeza. El padre Salas, ducho también en el lenguaje de signos que empleaban los miembros de tribus que hablaban de distinta lengua, interpretó aquellos ademanes y palabras. No le resultó muy difícil. Este hombre asegura que una mujer descendió de los cielos sobre su poblado. Tenía el rostro blanco como la leche, era radiante como la luz del cielo y llevaba una especie de capa azul que le cubría de los pies a la cabeza y que les habló de la presencia de muchos padres cerca de allí. «¿Ha utilizado la palabra padres?», balbuceó Perea. «Sí, y dice también que la madre del maíz nunca les había hablado así antes. Por eso han deducido que esa mujer tenía que ser alguna otra poderosa diosa». «¿Diosa? Bueno, el capitán Tuerto dice algo más, que aquella mujer le pidió que reuniera una representación de los mejores guerreros para que vinieran a buscarnos y para que nos escoltasen hasta su pueblo, donde deberíamos administrar el bautismo a los suyos». El indio hablaba muy rápido, como si se le agotara el tiempo. Acariciaba compulsivamente una tosca cruz hecha de corteza de pino y tartamudeaba un poco al hablar, lo que afortunadamente no impidió que el padre Salas tradujera sus palabras a la perfección. Es más, diríase que entre ambos, indio y franciscano, existía cierta relación. ¿De dónde si no sacó el padre Salas el extraño apelativo de Capitán Tuerto? Las aparatosas muecas del humano no aclaraban aquel extremo. El capitán apuntaba insistentemente al cielo con el dedo índice de su mano derecha y después lo descendía con parsimonia, trazando tirabuzones en el aire. «¿Pero sabe este indio lo que es el bautismo?», increpó finalmente el halcón a Fray Juan. «Algo sabe, padre. Debe usted considerar que el capitán Tuerto lleva varios años viniendo a esta misión para pedirme que envíe misioneros a su pueblo. Como siempre he estado solo, sin nadie que me ayudara a mis tareas pastorales, nunca he podido atender sus peticiones, pero quizá ahora». «¿Y le había contado alguna vez lo de la mujer que bajó de las alturas?», insistió, visiblemente satisfecho. «No, nunca». «Pregúntele si él pudo ver a esa dama azul», ordenó Perea. Fray Juan tradujo a una serie de sonidos ásperos y guturales la pregunta del halcón y en cuestión de segundos tradujo al castellano la respuesta del indio. Dice que él no, pero que algunos de los hombres que le acompañan la han visto en varias ocasiones, siempre al caer la tarde. En varias ocasiones, esta sí es buena. Fray Juan no dejó que el halcón rematara el comentario. Sus ojos brillaban de emoción de repente. Parecía haber olvidado todas sus prevenciones anteriores. Se da cuenta. Es otra señal. ¿Otra señal? Fray Esteban no pudo ocultar su creciente enfado. La exclamación de su interlocutor avalaba sus dudas. El monje le había ocultado información, pero Fray Juan seguía formulando sus deducciones en voz alta, atropelladamente. Está claro, padre, aunque ninguno de mis feligreses indígenas quiera contarle qué les hizo aceptar a Jesucristo como su único Dios, estos lo harán, ¿no lo ve? El capitán tuerto no sabe de tribunales, no teme al santo oficio, casi no sabe ni de los mismos españoles, pero le cuenta la historia de una mujer vestida de azul que les empuja hasta esta misión, y además llega justo ahora. Tranquilícese, le ordenó el halcón, si es lo que parece, conviene que actuemos con toda precaución, y si no lo es, deberíamos atajar para siempre esta clase de supercherías. ¿Usted qué cree que puede ser? ¿Un milagro de Nuestra Señora? ¿Otra aparición de la guadalupana? Fray Juan se exaltaba por momentos. ¿No describió Juan Diego a la Virgen de Guadalupe como una dama azul? Nota 1. La apresurada apreciación del padre Salas era correcta. Un texto conocido como Nikan Mopowa 1545-1550 refiere que en diciembre de 1531 un indio mexica llamado Juan Diego, también conocido como Cuatlactoctzain o el que habla como un águila, tuvo varios encuentros con una extraña señora luminosa cubierta por un manto azul celeste junto a un cerro llamado Tepeyac cerca de la antigua ciudad azteca de Tenochtitlán en el Valle de México. También entonces aquella señora pidió a Juan Diego que se dirigiera a los misioneros franciscanos para que edificasen una iglesia en aquel lugar sagrado. Desde entonces se la conoce como Nuestra Señora de Guadalupe o más popularmente la Guadalupana. Fin de la nota. Válgame Dios Padre, no se precipite. Fray Esteban le taladró con la mirada. ¿Qué cree que debemos hacer? Repuso el padre Salas tratando de controlar su emoción. Dígale a este hombre que estudiaremos hoy mismo su caso y que decidiremos si mandamos o no una delegación para que predique en su pueblo. El halcón le miró de hito en hito. Mientras tanto, asegúrese de que le explique bien hacia dónde deberíamos dirigirnos y cuántas jornadas de camino nos separan de su asentamiento. Después, convoque al resto de los frailes en el refectorio al aire libre. ¿Me ha entendido? El lunes 15 de abril de 1991, Carlos está ya completamente repuesto de su viaje por la Sierra de Cameros y Ágreda. Tras abandonar el convento el día anterior, no solo olvidó visitar la Sábana Santa de la Cuesta, sino que en lugar de regresar a Logroño, como tenía previsto, enfiló la N-122 y después la Nacional 2 en dirección a Madrid. Una vez hubo dejado a Chema en su casa de Carabanchel, se dirigió directamente a su cuartel general, cerca de El Escorial, donde durmió como un lirón hasta bien entrada la mañana siguiente. Estaba tan agotado que olvidó escuchar las llamadas acumuladas en su contestador automático. Tampoco llamó Clara, la estupenda pelirroja que había conocido meses atrás en la presentación de su último libro, con la que había mantenido esporádicos encuentros íntimos. Había abandonado Ágreda con una extraña sensación en el cuerpo. Se trataba de una idea pegadiza, casi atormentada, y era la rara certeza de que Chema tenía razón cuando hablaba de la existencia del destino. ¿Qué si no le había guiado por la serranía de Cameros hasta Ágreda? ¿Qué si no le había llevado hasta las puertas del convento que fundara María Jesús de Ágreda más de 300 años antes y le devolviera a una investigación que ya había dado por cerrada? Por primera vez en su vida, Carlos se sentía como si el suelo se moviera bajo sus pies. No te imagino detrás de las faldas de una monja, estalló sonoramente José Luis Martín en medio de Paparazzi, un céntrico restaurante cercano al campo de fútbol del Real Madrid. José Luis fue la primera persona con la que Carlos se reunió tras su encontronazo en Ágreda. Tenía cierta confianza en él y además reunía varias cualidades que lo convertían en el candidato ideal al que exponer sus dudas. Había estudiado psicología en la Universidad de Navarra. Fue cura castrense durante 20 años en el acuartelamiento de Cuatro Vientos, hasta que colgó los hábitos por Marta, su mujer, y ahora trabajaba como asesor del Grupo 12 de la Brigada de Información de la Policía en la comisaría de la calle La Tacona. Era un hombre meticuloso y ordenado, lo cual compensaba su proverbial falta de memoria, convirtiéndole en un excelente asesor policial para todo lo relacionado con crímenes religiosos, sectas y movimientos esotéricos de sospechosas filiaciones legales y políticas. Un pequeño detalle que, dicho sea de paso, había ayudado en el pasado a cimentar una sólida amistad entre ambos. ¿Has pensado en la posibilidad de que fueras tú quien atrajo a esa monja? José Luis decidió entrar a matar antes de llevarse a la boca otro pellizco del carpaccio de ternera que había pedido. Todavía no se había recuperado de la sorpresa de saber a su amigo periodista envuelto en temas religiosos y le observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Eso es lo que me gusta de ti, José Luis. Tienes ideas todavía más extrañas que las mías, respondió Carlos divertido. ¿Qué tratas de insinuar esta vez? Muy sencillo. Ya sabes que a mí la psicología convencional no me va, que prefiero estudiar los textos de escritores malditos como June que leer cualquier manual conductista. Ya, ya, por eso estás en la policía y no en una consulta. No te rías. June llamaría a lo que te ha pasado en Soria sincronicidad, que es una bonita manera de decir que las casualidades no existen y que todo lo que sucede a una persona tiene una causa oculta. En tu caso, prosiguió el policía, June diría que el artículo que publicaste sobre teleportaciones mencionando a la monja y tu obsesión por el tema te predispusieron para vivir un sincronismo. José Luis no dejó replicar a Carlos. Tú sabes mejor que nadie que los fenómenos de percepción extrasensorial no se limitan a los tontos experimentos de telepatía con cartas que llevan impresas estrellas, círculos, ondas y cruces. La percepción extrasensorial es algo más complejo que se manifiesta con mayor fuerza cuando hay emociones de por medio. ¿Es que nunca has soñado con algún ser querido y a la mañana siguiente has recibido una carta suya? ¿Jamás ha sonado tu teléfono y te has encontrado con la voz de una persona en la que estabas pensando un segundo antes? Carlos asintió, recordando que había olvidado telefonear a Clara. Soy un desastre, se reprochó. El policía prosiguió. Pues bien, en todos estos fenómenos intervienen las emociones, que según June son el motor de los fenómenos psíquicos. Sigo sin entender, replicó el patrón suavemente. En el fondo es muy sencillo. Cuando te tropezaste la carretera con aquel indicador de Ágreda, probablemente estabas inmerso en un estado mental disociado. Por un lado, gozabas de tu estado normal o probable, y por otro, de un estado crítico del que no eras consciente, pero que tenía que ver con tu obsesión por las teleportaciones. Y fue precisamente este estado, esta especie de otro yo, el que rastreó sutilmente la existencia de ese punto geográfico que debiste ver en el mapa sin darte cuenta, y el que te llevó hasta allí, haciendo creer a tu yo normal que todo era fruto de un extraño azar. Y ese estado crítico me guió después hasta el convento de las franciscanas. Por supuesto. José Luis bebió satisfecho su copa de cerveza. Estaba seguro de haber hecho Diana recurriendo a las curiosas teorías de la sincronización esbozadas por el psicólogo suizo Carl Gustav Jung. Incluso en un alarde de complicidad raro en él, confesó al periodista que, sincrónicamente, acababa de terminar una obra de Jung sobre el azar que a Carlos le vendría muy bien estudiar, ya que su lectura le demostraría que no hay más inteligencia planificadora, ni destino, ni providencia que la que cada ser humano alberga dentro de sí. Su pragmatismo, sin embargo, no tardó en derrumbarse. Aceptemos tu hipótesis por un momento y admitamos que todo ha sido fruto de un tremendo autoengaño, que no hubo tal viaje guiado. Carlos pudo explicarse por fin. Entonces, ¿quién o qué lanzó varias toneladas de nieve sobre la sierra de Cameros, dejando abierta precisamente la ruta hacia Ágreda? Y una cosa más, también fue mi estado anímico el que me llevó sin preguntar a nadie, porque no encontré al cura ni en la iglesia ni en su casa parroquial, hasta el convento. ¿Y cómo pudo mi otro yo orientarse dentro de Ágreda si nunca antes había visto un plano de esta ciudad? El policía comenzó a hacer rodar nerviosamente entre sus largos dedos un pequeño vaso de vino vacío. Luego fijó su mirada en los ojos del patrón. Escúchame bien, Carlos. Si todo esto no obedece a una sincronicidad junguiana y no tiene que ver con la percepción extrasensorial, deberían salirte al paso nuevas evidencias de que todo está guiado. ¿Qué clase de evidencias? Lo ignoro. Cada vez son diferentes, créame. Pero si no te surgieran, prosiguió, endureciendo el tono de sus palabras, exígelas. En comisaría veo mucha mierda todos los días. Asisto a los interrogatorios de la mayoría de los detenidos y evalúo los perfiles psicológicos de muchos delincuentes. Y esto un día tras otro te hace perder la fe en la trascendencia del ser humano y en que haya nadie ahí arriba. Ahora bien, si logras demostrar que lo que te sucedió en Ágreda fue un incidente preparado por alguna clase de inteligencia sobrehumana y que ésta es capaz de responder a tus demandas, ¿qué? Pensaré en retomar los hábitos. ¿Hablas como psicólogo o como ex sacerdote? Sonrió el patrón. De hombre que un día buscó a Dios, pasó 20 años entre quienes creía que eran sus ministros y no lo encontró. Por eso, tu trabajo en este caso podría ser importante. José Luis dejó el vaso sobre la mesa, miró al periodista con un rictus pétreo y le devolvió la palabra con una pregunta incómoda. ¿Eres creyente? Carlos se quedó helado. ¿Te refieres a si soy católico practicante? Respondió a la gallega. José Luis asintió con la cabeza. No, balbuceó atónito ante el rumbo que tomaba la conversación. Entonces, quizás podrás encontrar la verdad sin que te ciegue ninguna fe anquilosada. ¿La verdad? ¿Con mayúsculas? Sí. Se trata de una energía aplastante que siempre sale a relucir, aunque tarde siglos en hacerlo, y que reconforta y sana cuando se la encuentra. Es algo, bajó de repente el tono de voz. Temí encontrar la mirada curiosa de algún comensal. Algo que tiene que ver con Dios. Apenas pasaron 24 horas antes de que el patrón volviera a reunirse con José Luis en otras circunstancias que en ese momento nunca hubiera podido prever. Durante ese tiempo, Carlos empleó en la búsqueda de más información sobre María Jesús de Ágreda. Ahora sabía al menos por dónde empezar. Primero, debió consultar los libros de la Biblioteca Nacional. En los archivos encontró numerosas referencias a Fray Alonso de Benavides, el hombre que en 1630 investigó el asunto de las presuntas bilocaciones de la madre Ágreda y quien elaboró un extraño documento plagado de referencias vagas a una dama azul que evangelizó varias tribus indígenas antes de la llegada de los primeros franciscanos. Tras 2 días de gestiones burocráticas, solicitudes y permisos, el miércoles 17 de abril, en la sala de manuscritos de la Biblioteca Nacional, Carlos recibió el texto. La sala era un rectángulo de más de 100 metros de longitud, de suelo enmoquetado y sucio, con más de 50 pupitres, férreamente vigilada por una bibliotecaria con cara de pocos amigos. El trabajo de aquella mujer de aspecto marcial consistía en acercarse periódicamente hasta los montacargas que comunicaban los archivos de la biblioteca con la sala y comprobar si les servían las obras solicitadas. Memorial de Benavides, leyó una ficha rosa por encima del hombro de Carlos. Sí, lo pedí yo. La bibliotecaria observó al periodista con desagrado. Ya sabe que solo puede escribir con lápiz. Use solo lápiz, ¿me ha entendido? Sí, señora, solo lápiz. Y a las 9 cerramos. También lo sé. La funcionaria dejó la obra sobre la mesa donde estaba el periodista. Se trataba de un libro de 109 páginas impreso en un papel amarillado por los siglos y en cuya desgastada portada, sobre un tosco grabado de la Virgen sosteniendo en pie al niño Jesús y coronada de estrellas, podía leerse: Memorial que Fray Juan de Santander de la Orden de San Francisco, comisario general de las Indias, presenta a la majestad católica del rey don Felipe IV nuestro señor, y a renglón seguido: hecho por el padre Fray Alonso de Benavides, comisario del santo oficio y custodio que ha sido de las provincias y conversiones del Nuevo México. Carlos sonrió satisfecho, aunque abrió el libro con toda precaución. El lomo crujió como la madera vieja. Tras hojear algunas de las gruesas páginas, el patrón se hizo una idea aproximada de su contenido. Su autor pretendía explicar a un jovencísimo Felipe IV los logros obtenidos desde 1626 hasta la fecha de impresión por una expedición de 12 misioneros franciscanos encabezada por el mismísimo Benavides y destinada a evangelizar los territorios de Nuevo México. Con un estilo barroco propio del momento, Fray Alonso se deshacía en halagos a Dios nuestro Señor y a su fuerza, sic, a la que atribuía el descubrimiento de minas, la rápida erradicación de la idolatría, la conversión de miles de almas en tiempo récord y, sobre todo, la imparable labor de edificación de iglesias y monasterios. En solo un distrito de 100 leguas, copió el periodista en su cuaderno de notas, la orden ha bautizado más de 80.000 almas y construido más de 50 iglesias y conventos. Pronto Carlos tuvo claro que el Memorial de Benavides era la típica obra de propaganda de su siglo. Se veía a la legua que buscaba el favor económico del rey para que reforzara las posiciones avanzadas por los franciscanos en América y financiara los viajes de nuevos misioneros. En cualquier caso, el escrito disfrazaba este objetivo de modo muy elegante. Pasaba revista una por una a todas las tribus que los hombres de Benavides habían encontrado en su ruta. Apaches, piros, senecus y otros muchos pueblos eran descritos con extraordinaria candidez. Todo un documento, murmuró para sí Carlos. Sí, señor. Pero el patrón descubrió también que había algo que no encajaba. El nombre de María Jesús de Ágreda no aparecía en ninguna página, no se la citaba como la responsable de ninguna conversión. Tampoco se mencionaba jamás la palabra bilocación. Es más, si alguien hablaba, era de la Virgen, de la ayuda que prestó a las conversiones y de cómo los favores de Nuestra Señora impulsaron el imparable avance cristiano en Nuevo México. ¿Cómo era posible? ¿Le habían suministrado una pista falsa a las monjitas de Ágreda? ¿Estaban confundidas sobre la verdadera naturaleza de aquel texto? Carlos estuvo tentado de cerrar violentamente el informe. Solo le detuvo el semblante canino de la bibliotecaria. Se decidió a agotar su tiempo en la sala de manuscritos y hacer una segunda lectura, esta vez más atenta, del memorial. Su suerte, aquella misma fuerza que le había guiado por la sierra de Cameros días atrás, le llevó derecho a la página 83. Pero, ¿será posible? Su exclamación, aunque apenas audible, recorrió la sala semivacía, retumbando entre las estanterías atestadas de catálogos e inventarios de documentos. Había una razón para aquel despropósito. Delante de él, bajo el sugerente epígrafe «Conversión milagrosa de la nación humana», se podía leer un extraño relato. Mencionaba un tal Fray Juan de Salas que, hallándose en tierras de indios tiguas al frente de un grupo de misioneros, recibió la visita de algún miembro de la tribu de los cumanos, también llamada de los salineros por la proximidad de sus asentamientos a importantes minas de sal, que le rogaron encarecidamente que mandara un misionero a predicar a su pueblo. Al parecer, según explicaba Benavides, esa misma petición formal había sido realizada en años anteriores, pero nunca atendida, dada la carencia de frailes destinados en Nuevo México. Y antes de que fuesen, leyó Carlos, preguntando a los indios la causa por la que con tanto afecto nos pedían el bautismo y que los religiosos los fueran a adoctrinar, respondieron que una mujer como aquella que allí teníamos pintada, que era un retrato de la madre Luisa de Carrión, les predicaba a cada uno de ellos en su lengua. Les decía que fuesen a llamar a los padres para que les enseñasen y bautizasen y que no fuesen perezosos. Fue una revelación. Carlos copió compulsivamente la historia en su cuaderno y añadió en los márgenes algunas apresuradas anotaciones. Aquel era el único pasaje del informe susceptible de ser atribuido a la monja bilocada. De hecho, se mencionaba una desconocida para Carlos, la madre Luisa de Carrión, pero dejaba abiertas un sinfín de dudas. Sin ir más lejos, ¿cómo podía estar seguro de que el memorial se refería a las presuntas apariciones de la madre Ágreda? ¿No habrían sido las monjitas del convento de Soria demasiado vehementes? Y en caso contrario, ¿dónde había aprendido la buena religiosa bilocada a comunicarse con los indios en sus propias lenguas? ¿Era este otro prodigio conocido como xenoglosia o don de lenguas entre los católicos a sumar al de la bilocación? Pero es que además no era aquella descripción más parecida a cualquier relato de aparición de la Virgen que a una extravagancia como la bilocación. No apuntalaba esa creencia la afirmación de que aquella mujer predicó a cada uno de los indios como desde siempre habían descrito los testigos de las supuestas apariciones de Nuestra Señora. El asunto iba ganando interés por momentos. Lástima que la voz de la bibliotecaria echase a Carlos apenas 3 minutos antes de que el antediluviano reloj del recinto diera las 9:00. «Puede usted seguir mañana si lo desea», rezongó. «Le apartaré el libro». «No, no será necesario». Lejos de Madrid, un sueño directamente relacionado con aquel memorial destellaba en la mente de una mujer. Desde fuera solo se percibía su cuerpo menudo convulsionándose sobre la cama. Desde dentro todo era distinto. Ella no entendía nada, sufría aquellos sueños de manera espontánea, como si formaran parte de una misma historia y alguien se los fuera dosificando cada noche o después de cada ataque epiléptico. El tercero le preocupó, sobre todo cuando recordó lo que decían los antiguos de los sueños, que eran los vehículos que usaban las divinidades para comunicarse con los hombres y que servían para manifestar cosas ocultas. Pero, ¿qué cosas eran esas? ¿Y a quién podía interesar un sueño como este? Isleta, tarde del 22 de julio de 1629. El tono apremiante de Fray Esteban retumbó en los muros del templo. Al principio ninguno de sus frailes comprendió las repentinas prisas del halcón por determinar si debía atender la extraña petición de aquel indio semiciego, pero pronto quedó claro que la razón de su premura residía en la alusión del capitán tuerto a la misteriosa mujer que les había instado a cruzar el desierto. Fray Esteban parecía abrumado, como si hubieran caído sobre su conciencia los mismos fantasmas que obligaran al arzobispo de México a encomendarle la investigación de cualquier actividad sobrenatural en la zona. «¿Le pasa algo, padre?» Fray Bartolomé Romero, solícito como de costumbre, tanteó al halcón. «No es nada», contestó Fray Esteban distraído mientras se quitaba la casulla y la plegaba cuidadosamente. Simplemente estaba pensando que si los humanos salieron hace 2 semanas de su poblado, en la región de las Gran Kibira, entonces... ¿Entonces qué? Entonces la Dama Azul les ordenó ponerse en camino casi 1 semana antes de que yo decidiera visitar esta misión. ¿Lo entiende ahora, hermano Bartolomé? ¿Y de qué se extraña? Interrogó otra vez el halcón. ¿Acaso es el tiempo o el conocimiento del futuro algo que está vetado a Dios o a la Virgen? Aquellas palabras dejaron estupefactos a los dos franciscanos, y es que si, como todo parecía indicar, una misteriosa dama había estado en territorio humano hacía 2 semanas, no debía de ser una mujer corriente. No solo se había internado en un terreno hostil por naturaleza a la condición femenina, sino que poseía la rara habilidad de adelantarse a los acontecimientos. Piensen vuestras paternidades lo que quieran, pero a mí no me extrañaría nada que la dama fuera alguna manifestación de Nuestra Señora, que hasta podría haberles señalado el mejor camino para llegar a nosotros y haberles protegido durante su travesía. Nada, replicó a Fray Juan, que ni siquiera se detuvo junto a sus hermanos para defender sus argumentos. Sencillamente dirigió sus pasos hacia la salida de la iglesia para comunicar al capitán Tuerto que su petición había sido escuchada. Extraño tipo, ¿verdad?, susurró Fray Bartolomé al oído del padre Esteban mientras se alejaba su anfitrión. El desierto hace estas cosas con las gentes. Cuando Fray Juan Salas hubo explicado al jefe humano la decisión de los frailes, el indio cayó de rodillas y entre sollozos agradeció al misionero su diligencia. Después, sin despedirse, el religioso corrió al encuentro de sus hombres, que habían acampado apenas a unos 100 metros de la misión, detrás de la primera línea de casas de adobe. También ellos acogieron la noticia con alborozo. No obstante, ni siquiera Fray Juan se dio cuenta de que la razón de su contento iba más allá de su éxito diplomático. La consideración de los frailes confirmaba los augurios que les hiciera la Dama Azul en las jornadas precedentes y les reafirmaba en su creencia de haber encontrado a una mujer de poder. A fin de cuentas, tal como ella vaticinara, había más padres en la misión de San Antonio de Padua en aquel momento, y cabría la posibilidad de que pudieran regresar al reino de la Gran Kibira acompañados por algunos de ellos. Siguiendo órdenes precisas, poco después de las 13:30, hora solar, los franciscanos se dieron cita en un improvisado refectorio primorosamente organizado por los tiguas en la trastienda de la misión. El rancho iba a ser el de costumbre: judías cocidas con sal, una generosa mazorca de maíz hervida y algunas nueces de postre, todo acompañado de agua y media docena de hogazas de pan de centeno recién horneadas. 2 minutos más tarde, tras la bendición de los alimentos, el halcón tomó la palabra. Como todos sabrán, esta mañana un grupo de indios humanos o rayados ha llegado a las puertas de esta misión. Nos han pedido ayuda para que llevemos el evangelio a su pueblo. Fray Esteban tosió levemente. Nos corresponde determinar qué debemos hacer, continuó. O bien permanecemos unidos hasta nuestro regreso a Santa Fe, o comenzamos a asignar misioneros a otras regiones como la humana. Y añadió, por supuesto, la decisión depende del interés que tengan ustedes por comenzar a predicar sin más dilaciones. Estoy abierto a cualquier comentario. Los frailes se miraron unos a otros y comenzaron a murmurar entre sí. La propuesta de disolver la unidad de su pequeña expedición les había pillado desprevenidos, y aunque sabían que antes o después algo así tendría lugar, no pensaban que la asignación fuera a llegar tan pronto. Y bien, insistió el halcón, Fray Francisco de Letrado, un orondo sacerdote de Talavera de la Reina, fue el primero en pedir la palabra. Se levantó con cierta solemnidad y entonó un discurso apocalíptico. Según él, todos aquellos cuentos de indio no podían ser sino obra del demonio, que buscaba dispersar a los predicadores enviándolos a regiones remotas con escasas garantías de éxito y con muy pocas posibilidades de poder regresar vivos de su empeño. «Divide y vencerás», bramaban. Por el contrario, Fray Bartolomé Romero o Fray Juan Ramírez fueron más benignos con las intenciones de los humanos y apostaron por una rápida evangelización de las tierras de aquellos indios rayados. Ellos creían que las alusiones del capitán Tuerto a una luz en el cielo daban verosimilitud a su relato, ya que lo hacían similar a algunas apariciones célebres de Nuestra Señora, que también estuvieron acompañadas de peculiares brillos celestiales. Además, había que aprovechar los vientos favorables de la Sagrada Providencia, a lo que algunos asintieron. Finalmente, otros como los frailes Roque de Figueredo, Agustín de Cuella o Francisco de la Madre de Dios no se dignaron a abrir la boca para terciar en aquel asunto. Está bien, hermanos, el halcón tomó de nuevo la palabra. Puesto que existe tanta diversidad de criterios, bueno será que interroguemos a algunos indios que hayan visto a esta señora. Un gesto de aprobación general recorrió entre murmullos toda la mesa. Fray Juan de Salas no será de traductor, ¿verdad, padre? Naturalmente, asintió el aludido y solicitó. Se levantó y fue en busca del capitán Tuerto y de alguno de los guerreros que hubieran sido testigos de la aparición. Su investigación fue breve. Le bastó acercarse al campamento humano y exponer su demanda para que se ofrecieran varios voluntarios. Tras observarlos detenidamente, Fray Juan seleccionó uno al que llamaban Sacmo, que quiere decir el del Prado Verde. Era un hombre de aspecto recio y piernas anchas como un roble. Lo eligió por sus ojos cristalinos. Unos ojos así no pueden mentir, pensó. Y tras tomarlo del brazo, lo arrastró fuera del campamento. Cuando unos minutos más tarde los tres estuvieron de regreso, Sacmo se hincó de rodillas y besó el borde del hábito al monje que tenía más cerca. «Pater», susurró. Aquello maravilló a todos. ¿Quién le había enseñado modales a aquel salvaje?, pensaron. Tras la reverencia, el indio se levantó del suelo y permaneció de pie frente a la mesa. «¿Es este el testigo que buscamos?», tronó una voz al fondo del refectorio. El mismo humano, un mozo de unos 25 años, de oscura melena, piel aceitunada, pómulos sobresalientes casi tallados a cincel y sonrisa limpia, bajó la cabeza como si asintiera la duda formulada por aquella voz autoritaria. Fray Esteban se levantó a la cabecera de la mesa, observó atentamente al capitán Tuerto y al testigo, y desde su posición comenzó el interrogatorio en voz alta para que todos pudieran oírle. ¿Cuál es tu nombre? El hombre del Prado Verde, tradujo el padre Salas. ¿De dónde vienes? De la Gran Quiviria, una región de amplios valles y profundas gargantas, situada a casi 3 semanas a pie de aquí. ¿Sabes por qué te hemos llamado? Creo que sí, murmuró en un tono de voz más suave. Nos han dicho que viste con tus propios ojos a la mujer que os ordenó acercaros hasta nosotros, y nos ha dicho también que ella misma os instruyó para que nos pidieses el bautismo. ¿Es eso cierto? Sacmo miró al capitán Tuerto como si esperara que éste le diera su consentimiento para hablar. El viejo se lo concedió con un movimiento de cabeza. Sí, es cierto. La he visto varias veces en la embocadura de un cañón que llamamos de la Serpiente, donde nos ha hablado siempre con voz amable y cálida. ¿Siempre? ¿Desde cuándo? Desde hace muchas lunas. Yo solo era un niño cuando empecé a escuchar relatos de guerreros que la habían visto. Pude encontrarme con ella por primera vez cuando cumplí los 18 años. ¿En qué lengua os habló? En Tanoan, señor. Pero si tuviera que decirle cómo, no sabría explicárselo. En ningún momento movió la boca. La tuvo siempre cerrada, pero otros cazadores y yo la hemos escuchado y entendido perfectamente. ¿Cómo se os aparece? Siempre de la misma forma. Al caer la noche, unos extraños relámpagos caen sobre ese cañón. Entonces escuchamos una agitación en el aire, parecido al ruido de las serpientes de cascabel o al de los remolinos del río cuando el agua gira en espiral, y vemos como un camino de luz cae del cielo. Después llega el silencio. ¿Un camino de luz? Es como si un sendero se abriera paso en la oscuridad. Por ahí desciende esa mujer, que no es una chamana del pueblo ni una madre del maíz, no sé quién es. ¿Y cómo es ella? Es joven y hermosa. No se le ve el cabello ni las orejas, pero sí unos ojos grandes y negros. Tiene la piel blanca como la leche, como si nunca le hubiera dado el sol. ¿Lleva algo consigo? Sí, señor. En su mano derecha sostiene a veces una cruz, pero no como las de madera que ustedes llevan colgando, sino más hermosa, pulida y toda de color negro. En otras ocasiones también lleva un amuleto colgado del cuello. No es de turquesa, ni tampoco de hueso madera. Es del color de los rayos de la luna. Fray Esteban iba tomando nota, tratando de ordenar las características esenciales que configuraran el retrato de aquella misteriosa mujer. Tras apuntar las últimas palabras del indio, prosiguió implacable con sus cuestiones. Dígame cómo vio por primera vez a esta mujer en el cañón de la serpiente. El indio clavó sus ojos en el franciscano. Estábamos 5 muchachos destinados a vigilar un ritual sagrado en una de nuestras kivas, apostados de noche cerca de un arroyo, velando para que nadie molestara al chamán. De repente la noche se hizo día y delante de nosotros apareció esta mujer. Nos contó que venía de muy lejos y que nos traía buenas noticias. Luego llegó Gran Valpi, nuestro jefe de clan, y nos habló a todos de cómo un hombre dios había muerto por la salvación de los espíritus de todas las tribus del mundo. Y nos anunció que algún día no muy lejano en el tiempo, otros hombres del mismo color de piel que ella llegarían hasta aquí para traernos esa misma noticia. Nos dijo también que ella era solo una avanzadilla y que estaba allí gracias a las poderosas artes de ese hombre dios. ¿Nunca dijo su nombre? No. ¿Ni tampoco el del hombre dios? No. ¿Ni el lugar del que venía? Tampoco. ¿Cuál fue el veredicto del jefe del clan? Lo ignoro. Gran Valpi abandonó el poblado 2 lunas después. ¿Algo más? ¿Os dijo aquella mujer algo acerca de que ese hombre dios fuera hijo suyo? No. Varios frailes se removieron en sus asientos y comenzaron a hablar entre sí en voz baja. ¿Os llamó la atención alguna otra cosa de ella? Prosiguió el halcón. Sí. Alrededor de la cintura llevaba por debajo de las ropas una cuerda igual a la que llevan ustedes. Aquello terminó de enfervorecer a los frailes. Una cuerda franciscana. ¿Qué clase de prodigio era aquel? El halcón exigió silencio. ¿Llegó a tocar usted a esta dama? Sí. ¿Y? Sus ropas estaban calientes, como cuando nuestras mujeres sacan sus telas de las tinajas donde las tiñen, pero estaban secas. Incluso nos dejó tocar su cruz negra y nos enseñó algunas oraciones que nos obligaba a repetirle en otras visitas. ¿Oraciones? ¿Sabría usted recitarlas? Creo que sí, dudo. Por favor. Sacmo se arrodilló de nuevo, juntó las manos en señal de recogimiento y comenzó a entonar una familiar letanía en latín que sonaba extraña al salir de su boca. Pater noster qui es in coelis, santificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in coelo. Es suficiente, le interrumpió Fray Juan de Sala. Explícale al padre Perea dónde lo ha aprendido. ¿Quién se lo enseñó? Ya se lo he dicho, la dama azul nos lo enseñó. ¿Y nunca antes ha visto usted a un franciscano? Terció el halcón de nuevo. No, hasta hoy, aunque otros hombres del pueblo sí lo habían hecho. Cuando vinieron aquí en estaciones anteriores para informarse de la fe en el nuevo dios, como hace muchos años en nuestro poblado. También algunas tribus amigas vienen hablándonos de ustedes desde hace varias generaciones. Nota 1. El primer desembarco masivo de franciscanos en Nuevo México se produjo, como ya dijimos, en 1598, junto a la expedición del abelantado don Juan de Oñate. Este hombre trató de colonizar las tierras del norte de la Nueva España acompañado de 130 soldados y sus respectivas familias, 83 carros y numerosos indios mexicanos y criollos. Con él viajaron 8 franciscanos, entre ellos el padre Juan Claros, que fundó el asentamiento de San Antonio de Padua y que apenas convirtió ningún indio hasta que fue relevado por Fray Juan de Salas años después. Fray Juan comenzó a recibir visitas esporádicas de los cumanos reclamándole misioneros para sus tierras al menos desde 1620. Fin de la nota. ¿Y quién les dijo que vinieran aquí? También la dama azul insistía mucho en ello. Decía que su instrucción nunca podría ser completa, ya que tenía que visitar otras muchas tribus, pero que ustedes la completarían. ¿Qué otras tribus debía visitar? Nunca lo dijo. Mientras Sacmo terminaba de contestar aquella nueva tanda de preguntas, Fray García de San Francisco, un joven religioso de Zamora, se aproximó con cautela hasta el halcón. Ante el descontento de sus hermanos, le murmuró algo que hizo sonreír levemente al padre Esteban. «Está bien, enséñesela. No tenemos nada que perder». Fray García salvó de 4 grandes zancadas la distancia que le separaba del apuesto indio y, sin mayores contemplaciones, extrajo de debajo de su hábito un pequeño escapulario con una minúscula imagen grabada en él. «Es la madre María Luisa», dijo en alto para todos los presentes. «La llevo siempre conmigo porque me protege de todo mal. En Palencia muchos creemos que es una de las pocas santas vivas que existen». El hermano García acercó con delicadeza el pequeño retrato a Sacmo y el halcón tronó desde el otro extremo del refectorio pidiendo al padre Salas que tradujese. «¿Es esa la mujer que usted ha visto?». Sacmo observó con atención la miniatura pero guardó silencio. «Responda». «¿Es esa?», repitió impaciente. «No», contestó firme. «¿Está seguro?». «Completamente. La mujer del desierto tiene el rostro más joven, menos arrugado. Las ropas son parecidas, pero las de esta mujer son del color de la madera, no del tono del cielo». Fray Esteban se rindió ante la falta de resultados que aclararan la situación y ante su impotencia para confirmar los temores de sus superiores en México. Y es que de aceptar el relato de aquel humano, Sacmo se había tropezado con una mujer joven resplandeciente que incluso había dejado que tocaran sus ropas, luego era física, tangible y real, y que por si fuera poco enseñó el Padre Nuestro a varios indios de su tribu. Ahora bien, ¿qué hacía una mujer de aspecto europeo visitando aquellas regiones en solitario? ¿Qué clase de fémina sería capaz de descender por un camino de luz desde el cielo? ¿Y por qué no había dejado ninguna pista que permitiera identificar? Tras apurar los últimos apuntes, el padre Perea despidió al capitán Tuerto y a Sacmo. Les emplazó a esperar hasta que tomara una determinación sobre su relato y pidió a sus frailes que le brindaran alguna opinión. Solo Fray Bartolomé Romero, siempre tímido, pero con cierta fama de erudito en el grupo, se atrevió a terciar en el asunto. «No creo que debamos enfrentarnos a este episodio como si los indios hubieran tenido una experiencia mística», arrancó. «¿Qué insinúa, padre Romero?». El halcón observó cómo su interlocutor entrecruzaba los dedos regordetes de sus manos con cierta ansiedad. Fray Bartolomé no era el prototipo de hombre de acción, sino la encarnación de los amanuenses de los monasterios medievales. Todavía sudaba al recordar los días de paso ligero junto a Fray Esteban y se estremecía solo de pensar que podía volver de nuevo a los caminos. «Desde mi punto de vista, descartaría que se trate de una aparición de Nuestra Señora, como usted, padre Perea, ha insinuado en algunas de sus preguntas». «¿Y cómo puede estar tan seguro de ello?». «Porque vuestra paternidad sabe muy bien que las apariciones de la Virgen son experiencias inefables, absolutamente inenarrables. Además, si para un buen cristiano es difícil describir esta clase de cuitas divinas, cuanto más debería serlo para un pagano sin instrucción. Es decir que este indio vio algo terrenal, no divino», completó Fray Bartolomé. El halcón se persignó ante el estupor de los demás frailes y permaneció unos segundos meditabundo. Después, sin más comentario, disolvió la asamblea y pidió al padre Salas que permaneciera con él unos instantes. Tan pronto los dos franciscanos se quedaron solos, Fray Esteban tomó un pellejo de vino que guardaba colgado bajo una sombra cercana y sirvió algo de líquido en sendas jarras de barro. «Beba, hermano Juan, tal vez el vino nos ayude a tomar la decisión correcta». «¿Ya sabe lo que va a hacer, padre?». Fray Juan tanteó el terreno con cautela mientras mojaba sus labios en el alcohol. «Como supondrá, no estoy seguro de saber cuál es la decisión correcta en este asunto. Nuestra actuación varía mucho si se trata de una aparición de la Virgen o de las andanzas de alguna devota mujer extraviada por estos pagos». «No entiendo. Es evidente, padre Salas. Si lo que se ha aparecido a estos individuos es Nuestra Señora, no hay nada que temer». El cielo nos ha enviado una gran bendición y nos protegerá de cualquier mal cuando visitemos la región de la Quivira. En cambio, si como dice Fray Bartolomé no existe semejante prodigio, ya que no hay indicios de fenomenología mística en el relato del indio, podríamos pensar que los humanos han visto a una mujer de carne y hueso como nosotros. Es más, ella podría haberse mostrado gracias a las certeras habilidades del diablo y podría hacernos caer en una emboscada que echara a perder el resto de planes de evangelización de estas comarcas. ¿Y por qué teme tanto esa segunda posibilidad? Bueno, Sacmo lo ha dicho, ¿no? Aquella mujer llevaba anudada a la cintura una cuerda como las nuestras. Quizá se trate de una religiosa de la seráfica orden de San Francisco. O quizá no. ¿No le parecen más propios de la Virgen procederes como el descenso de los cielos o el brillo del rostro? Tal vez, pero nuestro amado Fray Bartolomé ha olvidado citar otra característica de las apariciones de la Virgen que falta aquí. Nuestra Señora suele aparecerse a personas aisladas, no a grupos como los humanos. Recuerde el apóstol Santiago, que vio a la Virgen en Zaragoza, o a Juan Diego y la guadalupana hace mucho menos tiempo. Pero padre, todavía no me ha respondido por qué cree que pueda tratarse de una simple mortal. El halcón apuró un sorbo el contenido de su jarra y permaneció en silencio unos instantes, saboreando su contenido. Luego, con un tono de voz resignada, respondió: «Hay una razón, pero debe guardarme el secreto». «Por supuesto». Además de advertirme de los rumores de conversiones sobrenaturales que corrían por estas regiones, el arzobispo Manso me mostró en México una carta que acababa de recibir de España. Se la había enviado otro franciscano, un tal Sebastián Marcilla, afincado en Soria por Maseña, en el que le advertía que estuviera muy al tanto del descubrimiento de trazas de nuestra fe entre los indios afincados en el área de la Gran Quivira. No entiendo cómo podía él. A eso voy, padre. El halcón prosiguió. En aquella carta el hermano Marcilla le rogaba a nuestro arzobispo que hiciera todos los esfuerzos posibles por averiguar el origen de esas trazas y que determinara si detrás de ellas podían estar las apariciones de una religiosa con cierta fama de milagrera en España. ¿Apariciones? Bueno, el término correcto sería proyecciones, puesto que Marcilla deducía que esta religiosa de clausura, por cierto, podría gozar del don de la bilocación, es decir, podría dejarse ver por aquí sin dejar de estar en España. ¿Y quién es? ¿La madre María Luisa de la que habló Fray Diego durante la comida? No, se trata al parecer de una joven monja soriana llamada María Jesús de Ágreda. ¿Y a qué espera entonces? Saltó el padre Salas. Si ya tiene esos indicios reunidos, ¿por qué no envía una pequeña comisión a la Quivira a que haga algunas discretas averiguaciones? Con dos frailes bastaría para que... ¿Quiénes? Fray Esteban le interrumpió en seco. Si lo considera oportuno, yo me ofrezco voluntario y podría llevarme uno de los hermanos legos, Fray Diego, por ejemplo, que es joven y fuerte, y sería un magnífico asistente de viaje. Juntos podríamos completar nuestra misión en algo más de un mes e informarle después. Déjemelo pensar. Humildemente creo que no tiene ninguna opción, padre. Hablo la lengua de los indios, ellos me conocen desde hace años y sé cómo sobrevivir en el desierto mejor que ninguno de sus hombres. Para mí no sería mayor problema caminar con ellos hasta su poblado y regresar en solitario después, esquivando las rutas más vigiladas por los apaches. El halcón se sentó en la ribera del río. Con gesto distraído, tomó un par de minúsculas ramas del suelo y las arrojó con fuerza al agua. Supongo que nada puede resistirse a la corriente de la vida, ¿verdad? Murmuró. No, claro, asintió Salas desconcertado. Pues sea, partirán ustedes con la próxima luna llena en agosto, dentro de 10 días. Enseñe bien su oficio a Fray Diego y tráigame cuanto antes noticia de esa dama azul. A las 4:40 de la madrugada, los alrededores de la Biblioteca Nacional de Madrid estaban en absoluta calma. Ninguno de los autobuses del aeropuerto con base en la cercana Plaza de Colón funcionaba aún y el tráfico se reducía a unos pocos taxis vacíos. Una furgoneta Ford Transit plateada tomó desde Serrano la estrecha calle de Villanueva, recorriendo cuesta abajo la verja metálica que rodea el Museo Arqueológico Nacional y la Gran Biblioteca, unos 200 metros antes del final de la calle, a punto de desembocar en el Paseo del Prado. El conductor apagó motor y luces y continuó rodando hasta aparcar en batería frente al edificio de apartamentos Recoletos. Nadie advirtió su presencia. Un minuto y 30 segundos más tarde, dos siluetas negras descendieron de la furgoneta. «Rápido, es justo aquí». Las figuras escalaron vertiginosamente los más de 3 metros de verja sin un solo movimiento en falso. Llevaban a sus espaldas una minúscula mochila negra y en sus oídos unos pequeños auriculares. Una tercera persona en el interior de la furgoneta acababa de interceptar con un escáner la última transmisión del walkie-talkie del guarda de seguridad de la puerta principal y había confirmado que esa zona estaba despejada. Una vez en el interior del patio frontal de la biblioteca, las sombras desfilaron velozmente por delante de las estatuas sedentes de San Isidoro y de Alfonso X el Sabio, quienes, situados a 15 escalones de altura sobre el nivel de la calle, parecían observar atentamente los movimientos de los intrusos. «¡Corre, joder!», ordenó la sombra de vanguardia. En 10 segundos los dos polizones se pegaban contra el muro exterior izquierdo de esas escaleras. 5 segundos después, una de las siluetas, el cerrajero, abría una de las puertas de cristal del edificio. «Pizza base, ¿me recibes?». La voz del cerrajero sonó clara en el interior de la transe. «Alto y claro, pizza 2. ¿Sabes si el municipal está en la entrada?». El municipal no podía ser otro que el guardia de seguridad de ese sector. «Negativo, vía libre y buen servicio». Cuando las dos sombras penetraron en el edificio, la bóveda de medio cañón que brinda el acceso al interior de la biblioteca estaba despejada. Además, la luz roja de los sensores volumétricos de las esquinas no había sido conectada. «¿Se habrá ido a pasear el canario?», murmuró satisfecho la primera sombra al ver el campo libre. 2 minutos 30 segundos», respondió el cerrajero. «Está bien, vamos». Con destreza las sombras ascendieron los 35 escalones de mármol que conducen hasta la embocadura de la sala general de consulta, donde acababan de instalar una docena de ordenadores para que los lectores accediesen a la base de datos del centro. Tras doblar rápidamente a su derecha y atravesar una sala de ficheros envuelta en la más impenetrable oscuridad, se acercaron con cautela hasta la cristalera del fondo. «Dame la punta de diamante». El cerrajero, con precisión quirúrgica, perforó una de las esquinas de la ventana más occidental de la pared y siguió todo su contorno hasta completar el corte. Tras adherir dos suaves ventosas a su superficie, arrancó el cristal sin apenas hacer ruido. «Apóyalo contra la pared», ordenó a su compañero. «Bien, 3 minutos 40 segundos. «Correcto, sigamos». La ventana recortada separaba la sala de fichas de la sala de consulta de manuscritos. Solo la tibia luz amarilla de los dos focos de emergencia situados sobre cada una de sus puertas iluminaba la estancia. «Un momento». El cerrajero se detuvo en seco. «Base, ¿me escuchas?». «Pizza 2, te escucho. Quiero que me confirmes si los ojos de la antesala del horno ven algo». «Enseguida». El hombre de la transi tecleó unas instrucciones en un pequeño ordenador conectado a una minúscula antena giratoria atornillada sobre el techo de la furgoneta. Con un leve zumbido, ésta se orientó hacia la biblioteca, rastreando una señal electrónica muy concreta. Pronto, el cristal líquido del ordenador se iluminó y en el monitor apareció un plano completo de la planta principal del edificio. «Genial», exclamó el tercer hombre. «Lo sabré en unos segundos, pizza 2. «Deprisa, base». Con diligencia, señaló con el ratón la sala de los manuscritos, que se alzó de inmediato sobre el plano, adquiriendo proporciones tridimensionales. Con la misma flecha deslizante en la pantalla, apuntó una de las cámaras situadas sobre la puerta oeste. Un icono con la palabra «Scanning» inscrita en su parte inferior indicaba que el sistema estaba conectado con la central de la seguridad de la biblioteca y con el centro emisor que lo mantenía unido a la central de seguridad de la compañía responsable. «Vamos, vamos», murmuró impaciente el tercer hombre. «Un momento, pizza 2, ya está». «¿Y bien?», Podéis continuar. Solo el gran horno está activado. Excelente. El cerrajero y su acompañante saltaron con agilidad en el interior del recinto destinado a la lectura de manuscritos. Viraron a su izquierda y se precipitaron por una puerta que cedió nada más empujar la barra antipánico que la cruzaba horizontalmente. Por las escaleras cuarto sótano. ¿Cuarto? Sí, eso es, date prisa. Llevamos ya 4 minutos y 59 segundos aquí dentro. 40 segundos más tarde, el cerrajero y su compañero estaban en el final de la escalera. Ahora estamos solos, advirtió el primero. Aquí abajo no podemos recibir la señal del equipo de apoyo y esta es la sala acorazada. Está bien, ¿es esta la puerta? El cerrajero asintió. Una puerta metálica cuadrada de 2 hojas y de unos 2 metros y medio de lado se alzaba orgullosa frente a ellos. El sistema de apertura estaba empotrado en la pared, a la derecha del portón, y se accionaba mediante una tarjeta magnética y un número clave que debía anotarse en un reducido teclado telefónico. «No es problema», sonrió el cerrajero. «Solo las puertas del cielo tienen cerraduras a prueba de ladrones». Tras deshacerse del pasamontañas que cubría su cara y descolgar la mochila de sus hombros, extrajo del petate una especie de pequeña calculadora. Después tomó de uno de sus bolsillos un cable terminado en una clavija macho y la introdujo justo debajo del lector de tarjetas. «Veamos», murmuró. «Parece que el programa de seguridad utilizado está basado en el sistema Fichet. Bastará introducir el dígito maestro y...» «¿Habla solo?» 7 minutos 20 segundos y abierta. Una luz verde junto al pequeño teclado del sistema de seguridad y un crujido a la altura del picaporte de la puerta indicaban que el portón del horno acababa de rendirse al cerrajero. La segunda sombra no se inmutó, aunque la precisión con la que trabajaba aquel condenado nunca había dejado de asombrar a sus compañeros de misión. Todos los miembros del equipo habían aprendido a disimular su euforia. «Está bien, ahora es mi turno». La segunda sombra se introdujo de un salto en el interior de la sala acorazada. Una vez dentro, hurgó en su mochila en busca de su visor nocturno. Tras quitarse el pasamontañas y dejar visibles unas facciones dulces, femeninas, con un pelo negro muy corto, se lo ajustó alrededor de la cabeza. El silbido, que indicaba la carga de la batería del ingenio, le crispó los nervios. «Bien, bonito. ¿Dónde estás?», murmuró. Lentamente comenzó a pasear su mirada infrarroja por las signaturas adheridas en los diferentes estantes acristalados que se abrían a su paso. Primero fueron las letras MSS, luego MSS, FACS y más tarde MSSRES, o lo que es lo mismo, manuscritos reservados.